existe en este mundo. No hago más que pensar y sufrir si no encuentro ese amor. Mejor quiero morir. Que nace tiernamente. Hasta hoy he vivido romances que se han desvanecido. ¿Cuál será mi destino? ¿Quién será la que me quiere a mí? Loco, loco estoy por saber. Si existe